Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Después de aproximadamente 11 años de reclamos por el derecho a la vivienda por parte de los vecinos de la Villa Rodrigo Bueno, ubicada en Puerto Madero, finalmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se comprometió la semana pasada ante el Tribunal de Justicia de la ciudad a presentar en 60 días el proyecto de urbanización de este barrio. Sobre esto, Diego González, delegado de la Villa Rodrigo Bueno, estuvo en el día de ayer conversando con el programa que la Defensoría del Pueblo de la ciudad realiza en la FM de Ojo Flores. En esta conversación nos relata los inicios y la victoria sobre el gobierno mediante la vía judicial. Años de lucha. En el 2011, en primera instancia, un fallo de la jueza Liberatori indicó de que sí era urbanizable con todos los arquitectos y antropólogos y demás, también conjuntamente con la Defensoría General que lleva nuestra causa, y también tenemos el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Va a ser consensuado con cada uno de los vecinos, por dónde va a cruzar la calle, qué nombre va a llevar la calle. Nosotros vamos a crear este barrio que va a quedar en la historia de no solo de la ciudad autónoma, sino que de la Argentina, porque es un modelo a copiar para los demás barrios y demás villas y asentamientos existentes hoy en la Argentina. En años anteriores, la idea del gobierno de la ciudad era erradicar el barrio, trasladando a los vecinos lejos de la ciudad para que una empresa construya en esa zona un exclusivo complejo de edificios. En esta segunda parte, Diego González destaca que a diferencia de los grandes anuncios que el gobierno hizo en los medios de comunicación sobre las villas 20 y 31, es en esta ocasión la justicia la que falla a favor del barrio y obliga a la ciudad a presentar un plan de urbanización. La verdad que no es solo el hecho de decir como lo dijo por ahí en otras villas y en otros asentamientos, porque no solo lo dijo para los medios, sino que se lo dijo adelante el Tribunal Superior de Justicia, de que sí va a ser cumplimiento de urbanizar Rodrigo Bueno. Así que ya estamos trabajando a partir del 29, ya no hay día de sol, no hay día de lluvia, sino que lo importante es mejorar nuestro barrio y bienaventurados todos los vecinos. Esta villa ubicada al lado de la Reserva Ecológica cuenta con aproximadamente 4.000 vecinos, 700 casas y ninguna escuela cerca para los más chicos. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.